historia, relaciones sin momento y mis recuerdos sin memoria. Dejo cuentas sin crédito y ceno sin espesura, aunque mi logro sin mérito a guerra voy. Comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia.